Bueno, otro tema que os quería comentar, y es necesario que lo comente porque es indignante. El fin de semana pasado, unos psicópatas en Londres volvieron a liarla y se dedicaron a hacer cosas como ya habían hecho antes cuando asesinaron al soldado aquel británico, que cogieron un machete y se dedicaron a apuñalar gente por la calle. ¿Verdad? Pasear gente y apuñalar gente por la calle, mujeres, hombres, lo que pillaran, con una táctica clara de sembrar el terror. No sé si sabéis que el Daesh tiene una revista por internet que en el Reino Unido creo que se descarga unas 60.000 veces. O sea que hay 60.000 personas en el Reino Unido que se dedican a leer esa revista, que da instrucciones como: bueno, ahora tenemos que usar, como en vez de bombas, tenemos que usar coches para atropellar gente y liarnos a machetazos. Y bueno, pues hay gente que sigue las directrices de esa revista que se publica por internet y que se descarga. Por cierto, los que murieron, o sea, las víctimas, las creo que son 8 víctimas, pues son franceses, australianos y un español. Sí, también británicos, pero mayormente son extranjeros las víctimas. Mientras que los asesinos, los 3 asesinos, pues son británicos. Claro, nadie habla de un problema de terrorismo británico, ¿no? Parece que son gente que viene de otro país y para atentar, cuando son gente de tu propio país. También hace poco, pues, en Notre Dame, un sirio cogió, creo que fue un martillo, y se fue para un policía para matarlo, al grito por Siria. Y en el fin de semana pasado en Ávila, España, en mitad de una misa, pues un musulmán pues salió. Interrumpió la misa y empezó a gritar cosas y había un policía de paisano pues en la misa y lo redujeron. También, por cierto, en Francia, ¿os acordáis que apuñalaron a un sacerdote dando misa y cerraron las puertas de la iglesia? En fin, se lió una historia. Hay varias cosas, bueno, hay muchas cosas que me indignan y que claro, nosotros no podemos tomar medidas. Es que decir, hay un fenómeno que no podemos controlar en cierta manera, ¿eh? Algunas cosas sí, otras no, como son los terroristas. Pero lo que sí podemos controlar perfectamente es el de los políticos unistas, como Theresa May, que se dedicó a reducir policías, que es la candidata británica que parece que ha ganado las elecciones, aunque no por mayoría absoluta, y los políticos progres como Pablo Iglesias, que dicen que el concepto de frontera es algo que revienta. Hecho de que haya fronteras en un mundo tan bonito de flores y música como el de hoy, pues que haya fronteras es una cosa muy mala. Tampoco les gustaría que hubiera ejércitos. Esto lo dijo Pedro Sánchez también, ahora se desdice porque, bueno, hay ciertas tonterías que no te dan votos. ¿Qué nos está pasando? ¿A qué viene esa epidemia de estupidez humana? Una de las consignas que se dijeron en Londres mientras había 3 tíos con machetes apuñalando gente fue: silenciad el teléfono móvil y escondeos. Silenciad el teléfono móvil y escondeos. Pero hubo un tío, un español, que mientras vio cómo apuñalaban a una señora, se enfrentó con el terrorista, salvó la vida de la mujer, pero él perdió la vida. Entonces, la consigna de esconderse, la consigna de los políticos de no, cuando veáis a 3 hombres malos apuñalando gente, sed corderitos. Escondeos, quedaos quietecicos. Eso es homicida. Eso es para meter en la cárcel al que escribió eso. Porque como población civil, lo que tenemos que hacer, si hay 3 tíos que van a matar a 8 o 9 personas, pues es enfrentarnos a ellos. Es no permitir que esos tíos maten a más personas. Y es preferible que mueran 3 tíos reduciendo a estos tíos a que nos quedemos quietos como corderitos viendo cómo apuñalan a otro. Yo sé que lo que estoy diciendo, pues habrá que vernos a cada uno en cada situación. Pero pienso, perdonad que saque a colación el tema de los nazis, la técnica del terror de que en un campo de concentración con, yo qué sé, con 400.000, 500.000 personas, un equipo de 30 tíos tuvieran sometida y aterrorizada a un, a una población reclusa de decenas, y bueno, mucho más que decenas de miles de personas, pues es, me parece bastante, bastante estúpido y me parece bastante nazi. A la población civil lo que hay que decirle es que se enfrente a los terroristas, porque no hay nada mejor para un terrorista, no hay nada mejor para un terrorista que pasearse por una ciudad como Londres o Madrid o la que sea, apuñalando a gente sin que tenga resistencia. Y si el mensaje de los políticos es no ofrezcáis resistencia, escondeos, claro, ellos no quieren, ellos no van a hacer nunca un llamado como el que estoy diciendo, enfrentarse con esta gente, pero es lo que hay que hacer. Mirad, hace, creo que fue un año, porque es que esta oleada, la memoria la tenemos corta, esta oleada de atentados no lleva un año ni dos, lleva mucho tiempo. Pues hace, no hace mucho tiempo, en un tren que había por, que había en Bruselas, un tío sacó un cuchillo y se puso a acuchillar a la gente que había en el vagón de tren. ¿Sabéis quién se enfrentó? Pues un soldado. Había un soldado norteamericano, pero podía haber sido un soldado de la nacionalidad que sea, se enfrentó con ese tío, lo hirieron, pero lo redujo. Y ese soldado salvó la vida de los corderitos que había en ese vagón. Y yo, lo que quiero deciros, amigos, y lo digo de corazón, de verdad, no busco nada. Si os veis en una situación de estas, lo que tenéis que hacer es poneros de acuerdo y reducir al tío y usad todo lo que tengáis en la mano para machacarlo. Si tenéis un boli, clavárselo en el ojo. Si tenéis una tabla de monopatín, partidle la tabla en la cabeza. Pero no podemos permitir que los asesinos campen a sus anchas. No podemos permitir que el mensaje idiota, estúpido, buenista de unos politicastros cobardes, ladrones, corruptos y estúpidos cale. No podemos permitir que el llamado a ser corderos y a que nos apuñalen como corderos en Ramadán cale. Hay que enfrentarse a esas bestias y es totalmente legítimo que si tú estás viendo como ese héroe español y este tío hay que hacerle un monumento, y si el gobierno español tuviera decencia tendrían que hacerle un monumento al tío ese. Si Mariano Rajoy fuera un presidente decente, lo que tendría que hacer es un acto oficial y darle honores de Estado al español que se enfrentó al terrorista para salvar a esa mujer. Pero el cobarde de Mariano Rajoy no está dispuesto a hacer eso, porque es la misma basura que toda la política progresista, todos los políticos progresistas, como Pablo Iglesias y los del PSOE, que son otros cobardes, y son como la Theresa May, otros cobardes, y como Jeremy Corbyn, y como toda la patulea británica, que también tienen sus propios cobardes idiotas. Hay que resistir. Y esto acaba de empezar. Hoy me contaba mi mujer que en un partido entre Australia y creo que era Arabia Saudí, un partido de fútbol, se hizo un minuto de silencio por las víctimas de Londres, y los saudíes se pusieron a hacer barullo. Donald Trump es un idiota, es un patán, ya lo he dicho. Pero cuando alguien tiene razón en algo, tiene razón en algo. Y si Donald Trump dice que no va a admitir a gente que venga de X países, yo lo entiendo perfectamente. Yo sé que los medios se lo comen y que siempre sacarán historias de una familia de buenas personas diciendo, ah, es que mi padre quería venir de tal sitio y mira tú por dónde, no lo han dejado. Pues lo sé, evidentemente estas políticas van a hacer sufrir mucho a gente buena. Pero hay que ponerle fin a eso. Hay que ponerle fin a construirle mezquitas a esta gente. Y a ver, ya lo sé. Yo sé que hay musulmanes buenos y musulmanes radicales. Hay musulmanes moderados. Pero también hay que decir una cosa. El campo de cultivo del Islam radical es el Islam moderado. Es decir, ¿a quiénes buscan los imanes y los reclutadores del Daesh y de X mil grupos terroristas? pues buscan a musulmanes moderados. El musulmán moderado es el terreno fértil para el islam radical. Y yo tengo un gran respeto por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los escudos humanos y son la gente que se está jugando la vida. Pero lo que tienen que hacer los políticos es dejar de hacer su trabajo, en lugar de tener políticas estúpidas, budistas, que son coladeros de odio. De todas formas, soy totalmente pesimista. Esta batalla la hemos perdido. En serio, esta batalla ya la hemos perdido. Se acabó. La política no va a cambiar y no aquí no se va a levantar un... Si se levanta un Trump, un Donald Trump o un Le Pen, pues van a ser gente que tiene esas ideas, pero también tiene otras ideas peligrositas. Eso no va a ocurrir. Pero lo que sí puede ocurrir es que si un día tú estás en la línea 9 de metro y ya sale un tío con un cuchillo acuchillando gente, mires al hombre que hay a tu lado, digas que sí con la cabeza y le pegues un bocado en la yugular. Porque no hay derecho a que ese hombre mate a la mujer que tienes enfrente o al niño que tiene en brazos. La población civil tiene que estar preparada para defenderse. Como en Israel, que llevan bastante tiempo sufriendo esto, tienen que estar preparados para defenderse. Y bien, esto no es un discurso de odio contra el Islam. Yo aquí no estoy haciendo un llamado a quemar mezquitas ni a pegarle palizas a hombres y mujeres buenos que son musulmanes. No. Lo que estoy haciendo es que si ves a un tío con un cuchillo apuñalando gente, hay que ir a por él. Hay que reventarlo. No hay derecho a lo que ha pasado. Es muy injusto. Esto del fin de semana pasado es una noticia que el fin de semana que viene, con el próximo partido de fútbol o con la próxima noticia chorra, se nos va a olvidar. Pero hay gente que ha muerto, como la gente del 11M, donde montones de españoles murieron. Es una vergüenza. Y el llamado de la Policía Metropolitana de Londres a esconderse y a ser borriguitos, pues para mí es lo que más me ha enfadado. A lo mejor algunos estáis de acuerdo, a lo mejor otros sí. A lo mejor algunos sois más radicales y lo que pensáis es que habría que pagarles palizas a musulmanes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo, si viera que un par de locos le están pegando una paliza a un musulmán que el único delito que ha cometido es llevar la frente 5 veces al día, pues yo estaré de parte del musulmán. Porque lo que estoy es no en contra del Islam, estoy en contra de la violencia. Otra cosa es que ideológicamente el Islam sea totalmente contrario a mí, a lo que soy y a lo que creo. Pero también creo en la libertad religiosa. Entonces la libertad religiosa del musulmán es mi propia libertad religiosa. Yo creo que en Occidente no deberíamos de favorecer políticas expansionistas del Islam que luego se traducen en canteras del islamismo radical. Yo creo que el Estado no tendría que subvencionar, ni que abrir mezquitas, ni que conceder terrenos para que se construyeran. Ni uno, ni un metro para conceder terreno para la construcción de mezquitas. Ni uno. En el caso de Inglaterra ya es tarde. O sea, el titular podía haber sido 3 asesinos británicos acuchillan a gente en el centro de Londres. Porque eso es lo que pasó. Así que amigos, vaya cambio de ritmo, pero como veis estoy grabando este podcast en la calle. El primer tamo hablando del iPad Pro en la calle y este en la calle porque no tengo tiempo para grabar en otro momento, pero sí tengo muchas ganas de grabar sin notas ni nada. Señores, gracias por escucharme, que tengáis un buen día, buen viernes. Me voy al metro, me voy a currar. Estad atentos, sed solidarios, sed valientes, no permitáis que os aborreguen, que es lo que quieren. Lo que quieren es que seáis borregos, que seáis dóciles, que tengáis miedo. Y no tenéis que ser ni dóciles, ni tenéis que tener miedo. Saludos, chicos, y hasta pronto.